mala vida me cumba, cumba, cumba, la mala la agua me cumba, cumba, cumba. última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido. La última noche que pasé contigo, tengo que olvidarla por mi bien. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo. De aquellos momentos en que fuiste mía, tengo que olvidarlos por mi bien. Porque te fuiste aquella noche, porque te fuiste sin regresar y me dejaste aquella noche como un recuerdo de tu traición. Ay, la última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido. La última noche que pasé contigo, tengo que olvidarla por mi bien. La última noche que pasé contigo, la última noche, ay, mi negrona santa, la última noche, ay, fue la última noche, la última noche, ay, que bailamos el mambo, la última noche, pero muy lindo y sabroso, la última noche, mira qué rico es mi mambo, la última noche, contigo yo lo bailo sabroso, la última noche. La última noche, la que pasé contigo, la última noche, el último beso, la última noche, ay, que tú y yo nos dimos, la última noche, ay, porque te fuiste mi la negra, noche, ay, porque me dejaste llorando, noche, cosita buena, rica pa' la gozar, noche, la última noche. Con la hora azul al lugar poético, cuando se va el sol al oscurecer no podrás faltar. Ven y ven y ven por cabello a luz, por este romántico, los enamorados tienen la hora de soñar. Ven y ven y ven, vamos a vivir los momentos mágicos, con el palpitar de felicidad en el corazón. Al caer la tarde, sabes, vida mía, te espero siempre aquí con ilusión. Ven y ven y ven con la hora azul al lugar poético, cuando se va el sol al oscurecer no podrá faltar. Ven y ven y ven porque a media luz todo es tan romántico, los enamorados tienen la hora de soñar. Ven y ven y ven, vamos a vivir los momentos mágicos, con el palpitar de felicidad en el corazón. Al caer la tarde, sabes, vida mía, te espero siempre aquí con ilusión. Ven y ven y ven, con la hora azul, al lugar poético, cuando se va el sol al oscurecer no podrás faltar. Ven y ven y ven, por camella luz, por este romántico, los enamorados tienen la hora de soñar. Ven y ven y ven, vamos a vivir los momentos mágicos, con el palpitar de felicidad en el corazón. Al caer la tarde, sabes, vida mía, te espero siempre aquí con ilusión. Vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni. mamá yo quiero, mamá yo quiero, mamá yo quiero, mamá. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Mamá eu quero, mamá eu quero, mamá eu quero, mamá. Ai dá chupeta, ai dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Dorme filhinho do meu coração, pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana, de piscar o olho já ficou sem a pestana. Mamá eu quero, mamá eu quero, mamá eu quero, mamá. Ai dá chupeta, ai dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Mamá eu quero, mamá eu quero, mamá. Mamãe eu quero, mamá. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Eu olho as pequenas, mas daquele jeito, e tenho muita pena não ser criança de peito. Eu tenho uma irmã que é fenomenal, ela é da bossa e o marido é um boçal. Mamã eu quero, mamã eu quero, mamã. Mamãe eu quero, mamã. Dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Mamã eu quero, mamã eu quero, mamã eu quero, mamã. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamá. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Lima vengo a mi Machaguay, desde Lima vengo a mi Machaguay, a bailar el mambo con mi cholita ahí, a bailar el mambo con mi cholita ahí. Río de Puyurca, déjame pasar, río de Puyurca, déjame pasar, voy a visitarla y a mi cholita ahí, voy a visitarla y a mi cholita ahí. Mambo, qué rico mambo, mambo de Machaguay, mambo, qué rico mambo, mambo de Machaguay. Mambo, qué rico mambo, mambo de Machaguay, mambo, qué rico mambo, mambo de Machaguay. A la medianoche voy a regresar, a la medianoche voy a regresar. Amarra tu perro, me vaya a morder, amarra tu perro, me vaya a morder. A mi viraqueña la voy a llevar, a mi viraqueña la voy a llevar. Llegando ya a Lima la voy a dejar, llegando ya a Lima la voy a dejar. Mambo, qué rico mambo, mambo de Machaguay. Mambo, qué rico mambo, mambo de Machaguay. Manan remedio can chuguaras botica choy, se chura remedio can mayunga y botica choy. Manan remedio cachu, guaras botica choy, se chura remedio can mayunga y botica choy. Mambo que rico mambo, mambo de Machaguay, mambo que rico mambo, mambo de Machaguay. Mambo que rico mambo, mambo de Machaguay, mambo que rico mambo, mambo de Machaguay. Thank you.

destino. Você vai ver a grande condição que vou fazer. Bebê, seu papai, me dá, me dá, me dá. Oi, me dá um dinheiro aí. Você vai ver a grande confissão que vou fazer. Bebê, bebê, bebê, mira, mira, mira, oi, mira um dinheiro aí. Qué rico el vacilón. Cha, cha, cha. Qué rico el cha, cha, cha.